Bueno, Adrián, cansado, muy cansado. Sí, la verdad que sí. La verdad que no sé cuántos minutos jugué, creo que juego como arriba de 40. Nada, son 33 ya. Hay que, el cuerpo hay que empezar a cuidar un poquito. Así que nada, no, la verdad que contento porque estamos jugando mucho mejor. El equipo está levantando, está encontrando sobre todo una identidad de juego. Y bueno, creo que estos tipos de partidos a la mañana son bisagra porque por ahí te levantás mal y podíamos hacer una cagada, un error donde no queríamos. Así que bueno, sirve para seguir trabajando de buen ánimo porque este equipo no arrancó como se merecía. Tuvieron el mejor pasaje del juego en el tercer cuarto, metieron una buena defensa, aprovecharon bien las pelotas, tuvieron efectividad en tiro de 3 puntos y se vio la mejor, digamos, versión de Boca. Y después Argentina no se rinde nunca, vuelve al partido y a un suplementario. Un juego muy duro. Sí, es un equipo donde no lo puedes subestimar nunca. Es un equipo que sabe que, como somos nosotros, que no nos sobra nada y ellos siguen jugando a una intensidad alta. Y cuando te descuidaste, esos 10 puntos que teníamos a favor, estábamos 2 puntos abajo. Y bueno, creo que supimos remontar eso, seguir jugando con intensidad, con cabeza por momento. Y bueno, había que ganarlo. Y como te repetía, esto sirve para seguir sumando victorias. Bueno, y el balance hasta acá del equipo, vos has jugado en muchos equipos, has jugado en el exterior, has jugado en la selección, tenés mucha idea de cómo es la conformación de un equipo. Ya casi terminando la primera fase, ¿cómo lo ves a este Boca? ¿Está para pelear cosas importantes o está para darle pelea a la mayoría de los equipos y nada más? No, yo creo que tenemos un buen plantel. Somos conscientes que para ser competitivos tenemos que jugar muy intenso. Si jugamos a ver qué pasa, los equipos no van a ganar o vamos a ganar, perder. Ahora, si nosotros damos un extra, que es el sello de Capelli, digamos, en lo que es defender, en ser agresivos, el equipo va a estar muy bien y va a estar arriba. Al principio no encontramos esa identidad que obviamente todos los entrenadores quieren. Y bueno, estábamos trabajando para eso, para lo antes posible meternos de lleno. Ya creo que el equipo va mejorando, sabiendo que la primera fase es durísima porque ya no se divide y eso genera que todos los puntos cuentan muchísimo. Así que ojalá que el equipo esté para más y podamos estar peleando ahí arriba. ¿Y el resto de los equipos, cómo los ves? Muy superior a Boca, armándose mucho de los equipos. No, yo creo que no. Hemos jugado ya creo que 13 partidos y hemos jugado creo que 10 finales cerrados en la última pelota. Creo que está muy pareja la liga y es una liga donde de muchos desgastes juegas cada 3 días. No es para cualquiera, a mí en lo personal, y esto es una opinión mía, creo que no estamos capacitados para jugar cada 3 días. Creo que es una liga muy, muy dura y ahora se vienen partidos con altas temperaturas donde muchos estadios no están capacitados para, o no hay aire acondicionado, no hay un montón de cosas que obviamente eso al jugador le perjudica, y más jugando una competición cada 3 días, ¿no? Y bueno, así que nada, tenemos que ser conscientes de bueno, que es una liga donde hay que rotar, donde si jugás muchos minutos a la larga, bueno, a mí me pasó el año pasado, donde terminé jugando muchísimos minutos y en los momentos clave de lo que era el playoff, terminé sentado, lesionado por la cantidad de minutos que fue la liga, ¿no? Donde, bueno, fue para mi gusto un despropósito. Vamos a hablar con Capelli para que en estos partidos no te pongan tantos minutos, porque si no, no vas a llegar. No, es que claro, pero muchas veces es complicado porque son finales cerrados Claro, y se hace complicado, pero es lo que te digo, a la larga lo terminás pagando. gracias, Adri. Nada, chao. Gracias, Adri.